¿Cuál es la mejor manera de andar por acá? Por esta calle donde el juego es la vida, decime cuál será. ¿Será volviéndose sombra o volviéndose un pan? ¿O mirando rosas que no están? ¿Cuál es la mejor manera de andar por acá? Por estas calles de Dios donde a pocos le importa de vos. ¿Será dejando que otros te digan qué hacer? ¿O vivir deseando el momento contrario a nacer? Ah, ah, ah, ah, ah. Si el amor es fácil, ¿por qué no es tan fácil amar? Porque se sueña de noche y se sigue soñando al despertar. Decime cuál de los dos es el sueño real. ¿El del hombre en el río o el hombre en el rollerball? Ah, ah, la, la, la, la, la. ¿Te gustaría que Imagine un día se vuelva real? ¿Te gustaría que Gandhi cuidara de la humanidad? Me gustaría que ya no me hablaran de amor y que el amor en la calle ocupara el lugar del dolor. Thank you.